Bienvenidos a otro segmento más de la Biblia Diaria. Este es su amigo y servidor Miguel Díaz, que le da una cordial bienvenida. En el día de hoy, seguiremos leyendo el libro de Números, el capítulo 13 y 14, el libro de Marcos, capítulo 7, del versículo 1 al 23, y el libro de Proverbios, capítulo 31, del versículo 1 al 9. Es nada más sincero, deseo que esta palabra sea de bendición para todos ustedes. Números, capítulo 13, versículo 1. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Envía hombres para que exploren la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Enviaréis a un hombre de cada tribu de sus padres. Cada uno de ellos debe ser un dirigente entre ellos. Moisés los envió desde el desierto de Parán, de acuerdo con el mandato de Jehová. Todos aquellos hombres eran jefes de los hijos de Israel. Sus nombres son los siguientes: de la tribu de Rubén, Samuá, hijo de Zacur; de la tribu de Simeón, Zafat, hijo de O; de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefone; de la tribu de Isaacar, Igal, hijo de José; de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun; de la tribu de Benjamín, Palti, hijo de Rafú; de la tribu de Zabulón, Gadiel, hijo de Sodí; de la tribu de José, es decir, de la tribu de Manases, Gadí, hijo de Susí; de la tribu de Dan, Amiel, hijo de Germalí; de la tribu de Aser, Setur, hijo de Micael; de la tribu de Neftalí, Nafbi, hijo de Bapsi; de la tribu de Gad, Jehuel, hijo de Maquí. Estos son los nombres de los hombres que Moisés envió para explorar la tierra. Oseas, hijo de Nun, Moisés le puso por nombre Josué. Los envió Moisés a explorar la tierra de Canaán y les dijo: Subid de aquí a Negueb, de allí subid a la región montañosa. Observa qué tal es la tierra y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si es poco o numeroso. Observa qué tal es la tierra habitada, si es buena o mala. ¿Cómo son las ciudades habitadas, si son solo campamentos o fortificaciones? ¿Cómo es la tierra, si es fértil o árida, si hay en ella árboles o no? Esforzaos y tomad vuestros frutos del país. Era el tiempo de las primeras uvas. Ellos fueron y exploraron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, hacia Lebot Hamat. Fueron por Negueb y llegaron a Hebrón. Allí habitaban Ahimán, Sesai y Talmai, descendientes de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Tanis en Egipto. Después llegaron al arroyo de Escol. Ahí cortaron una rama con un racimo de uvas, la cual llevaron entre dos en un palo. También tomaron granadas e higos. Aquel lugar fue llamado arroyo del Escol, por el racimo de los higos de Israel que cortaron allí. Al cabo de 40 días volvieron de explorar la tierra. Entonces fueron y se presentaron a Moisés y Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel, en el desierto de Parán y en Cades, y dieron informe a ellos y a toda la congregación. También les mostraron el fruto de la tierra, y les contaron diciendo: Nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye leche y miel. Este es el fruto de ella. Solo que en el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte. Sus ciudades están fortificadas y son muy grandes. También vimos allí a los descendientes de Anac. Amalec habita en la tierra de Negueb, y en la región montañosa están los heteos, los jebuseos y los amorreos. Los cananeos habitan junto al mar en la ribera del río Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: Ciertamente subamos y tomémosla en posesión, pues nosotros podemos más que ellos. Pero los hombres que fueron con ellos dijeron: No podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y comenzaron a desacreditar la tierra que habían explorado, diciendo ante los hijos de Israel: La tierra que fuimos a explorar es tierra que traga a sus habitantes. Todo el pueblo que vimos en ella son hombres de gran estatura. También vimos allí a gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes. Nosotros, a nuestros propios ojos, padecíamos langostas, y así parecíamos ante sus ojos. Números, capítulo 14, versículo 1. Entonces toda la región gritó y dio voces al pueblo, y lloró aquella noche. Todos los hijos de Israel se quejaron contra Moisés y Aarón, Toda la congregación les dijo: ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, ojalá hubiéramos muerto en ese desierto. ¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, para que nuestras mujeres y nuestros pequeños sean una presa? ¿No nos seráis mejor volver a Egipto? Y se decían unos a otros: nombremos un jefe y volvamos a Egipto. Moisés y Aarón se mostraron sobre su rostro delante de toda la asamblea de la congregación de los hijos de Israel. Entonces Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que estaban entre los que habían ido a explorar la tierra, rompieron sus vestiduras y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para explorar es buena en gran manera. Si Jehová se agrada de nosotros, nos introducirá en esa tierra. Él nos entregará la tierra que fluye leche y miel. Solo que no os rebeléis contra Jehová, ni temáis al pueblo de esa tierra, porque serán para nosotros pan comido. Su protección se ha apartado de ellos, mientras que nosotros está con nosotros Jehová. No le temáis. Entonces toda la congregación habló a apedrearlo, pero la gloria de Jehová se dejó ver en el tabernáculo de reunión ante los hijos de Israel. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuánto me ha de menospreciar este pueblo? ¿Hasta cuánto no me han de creer, a pesar de todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré con pestes y los desalojaré, y haré de ti una nación más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés respondió a Jehová: luego lo oirán los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Y lo contarán a sus habitantes en la tierra, los cuales han oído de ti: oh Jehová, estás en medio de este pueblo, que te dejas ver cara a cara. Oh Jehová, y que tu nube está sobre ellos, han oído de que tú vas delante de ellos, de día en una columna de nube y de noche en una columna de fuego. Pero si tú haces morir a este pueblo como a un solo hombre, entonces las naciones que han oído de tu fama dirán: ¿por qué Jehová no fue capaz de introducir a este pueblo a la tierra que les prometió con un juramento? ¿Por eso los mató en el desierto? Ahora pues, se ha engrandecido el poder del Señor de acuerdo con lo que había hablado, diciendo: Jehová es lento para la ira y grande en misericordia. Él perdona la iniquidad y la rebelión, pero de ninguna manera darás por inocente al culpable. Castigas la maldad de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y sobre la cuarta generación. Perdona pues las iniquidades de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, como lo has perdonado desde Egipto hasta aquí. Entonces Jehová le dijo: yo lo he perdonado conforme a tu palabra. Sin embargo, vivo yo y la gloria de Jehová llena toda la tierra. Que de los que vieron mi gloria y las señales que hice en Egipto y en el desierto, y que me han puesto a prueba ya 10 veces, y no han escuchado mi voz ninguno, verá la tierra que prometí con juramento a sus padres. Ninguno de los que han menospreciado la verá, pero mi siervo Caleb, por cuanto ha demostrado un espíritu diferente y me ha seguido con integridad, yo lo introduciré en la tierra a la que fue y fue descendencia de la tendré en posesión. Ahora bien, puesto que los amalitas y los cananeos habitan en el valle, volveos mañana y marchaos al desierto rumbo al Mar Rojo. Entonces Jehová habló a Moisés y Aarón diciendo: ¿hasta cuándo he de soportar esta perversa congregación que se queja contra mí? Yo he oído las quejas de los hijos de Israel que hacen contra mí. Diles: vivo yo, dice Jehová, si no hago con vosotros conforme a lo que habéis hablado a mis oídos. En el desierto caerán vuestros cadáveres, todos los que fuisteis contados en vuestro censo, de 20 años para arriba, y que habéis murmurado contra mí. A la verdad, no sois vosotros los que entráis en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que os daría habitar en ella, con la excepción de Caleb, hijo de Jefone, y de Josué, hijo de Nun. Pero vuestros pequeños, de quienes dijisteis que serían una presa, ellos yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros habéis despreciado. En cuanto a vosotros, vuestros cadáveres caerán en el desierto, vuestros hijos andarán errantes en el desierto durante 40 años, ellos llevarán la paga de vuestras infidelidades hasta que vuestros cadáveres sean consumidos en el desierto. Conforme el número de los 40 días en que exploraste la tierra, cargaréis con vuestras iniquidades durante 40 años, un año por cada día, así conoceréis mi disgusto. Yo, Jehová, he hablado. Ciertamente esto haré a toda la perversa congregación que se ha reunido contra mí. En este desierto serán consumidos y aquí morirán. Los hombres que Moisés envió a explorar la tierra y que de regreso hicieron murmurar contra él a toda la asamblea desacreditando aquella tierra. Esos hombres que seguían desacreditando la tierra murieron delante de Jehová a causa de la plaga. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida entre aquellos hombres que habían ido a explorar la tierra. Moisés dijo a todas estas cosas a los hijos de Israel, y el pueblo se afligió mucho. Después se levantaron muy de mañana para subir a la cumbre del monte, diciendo: «Henos aquí, vamos a subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado». Pero Moisés les dijo: «¿Por qué traspaséis el mandato de Jehová? Esto no os saldrá bien. No subáis, porque Jehová no está entre vosotros. No seáis derrotados delante de vuestros enemigos, pues los amalequitas y los cananeos están aquí ante vosotros, y caeréis a espada, porque habéis dejado de seguir a Jehová, por eso Jehová no estará con vosotros». Sin embargo, se atrevieron a subir a la cumbre del monte, aunque ni el arca del pacto de Jehová ni Moisés se movieron de en medio del campamento. Entonces descendieron los amalequitas y los cananeos que habitaban en aquella región montañosa, y los hirieron y lo destrozaron hasta llegar a Horma. Marcos, capítulo 7, del versículo 1 al 23. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido a Jerusalén. Ellos vieron que algunos de los discípulos que estaban con él estaban comiendo con pan, con las manos impuras, es decir, sin lavar. Pues los fariseos y todos los judíos, si no se lavaban las manos hasta las muñecas, no comen, porque se aferran a las tradiciones de los ancianos. Cuando vuelven del mercado, si no se lavan las manos, no comen. Y hay muchas cosas que no aceptan para guardar, como los lavamientos de las copas, de los jarros y de los utensilios de bronce y de los divanes. Le preguntaron los fariseos y los escribas: «¿Por qué no andan tus discípulos de acuerdo con la tradición de los ancianos, sino que comen pan con las manos impuras?». Y él les respondió diciendo: «Bien profetizó Isaías acerca de vosotros, hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí, y en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas los mandamientos de hombres. Porque dejando los mandamientos de Dios, os aferráis a las tradiciones de los hombres. Les decís también: bien desecháis el mandamiento de Dios para establecer vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldice a su padre o a su madre muere irreversiblemente. Pero vosotros decís que si alguien dice a su padre o a su madre: aquello con que hubiera sido beneficiado de parte mía es corban, es decir, una ofrenda a Dios. Ya no les permitís hacer nada por su padre y por su madre. Así invalidáis la palabra de Dios mediante vuestra tradición, que habéis transmitido, y hacéis muchas cosas semejantes a estas». Llamando así otra vez a la multitud, les decía: «Oídme todos y entended. No hay nada que fuera del hombre que por entrar en él pueda contaminar, pero lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oído para oír, oiga». Cuando entró en la casa, aparte de la multitud, sus discípulos le preguntaron acerca de la parábola, y les dijo: «Así que también vosotros carecéis de entendimiento. No comprendéis que nada de lo que entra en el hombre desde afuera le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en su estómago, y sale a la letrina. Así declaró limpia todas las comidas, y decía: lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, las inmoralidades sexuales, los robos, los homicidios, los adulterios, las avaricias, las maldades, el engaño, la sexualidad, la envidia, la blasfemia, la insolencia y la insensatez. Todas estas maldades salen de dentro y contaminan al hombre». Proverbios, capítulo 31, del versículo 1 al 9. Palabras de Lemuel, rey de Masa, que les enseña a su madre: «Oh hijo mío, oh hijo de mi vientre, oh hijo de mis votos, no des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a las que destruyen a los reyes. No es cosa de reyes, oh Lemuel, no es cosa de reyes beber vino, ni de los magistrados el licor. No sea que bebiendo olvides lo que has decretado, y perviertas el derecho de todos los afligidos. Dad licor al que va a perecer, y vino a los del ánimo amargado. Beban y olvídense de sus necesidades, y no se acuerden más de su miseria. Abre tu boca por el mudo, en el juicio de todos los desafortunados. Abre tu boca, juzga con justicia, y defiende al pobre y al necesitado. Padre, delante de ti me presento con humildad y con respeto, Padre, dándote gracias por la oportunidad que me has dado de volver a leer tu palabra. Gracias por aquellos que la escuchan. Señor, síguenos ayudando, síguenos nutriendo con ella, Padre. Síguenos enseñando. Gracias te doy, Señor, porque eres un Dios misericordioso con nosotros, porque nos cuidas, nos guardas, Padre. Gracias porque cuidas de nuestras familias. Gracias, Señor, porque todos aquellos que tenemos hijos, Señor, sabemos, Señor, que tú, de una manera o de otra, Padre, tú los estás guiando, Padre, porque los hemos puesto delante de ti, Señor. Ayúdalos, ayuda a nuestras familias, ayuda a nuestros padres, Señor. Ayúdanos a todos, Padre. Te lo pido, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Pues, amigos, la página de internet www.org es ahí donde nos pueden encontrar, y nuestra dirección de correo electrónico, bibliadiaria@gmail.com. Síganos mandando su correspondencia. El día de hoy estoy puse este podcast un poquito tarde, como todos ustedes. Tengo también mi trabajo secular, y pues esta mañana, lo crean o no, me llamaron a trabajar alrededor de las 3 de la mañana. So que fui y regresé y estoy aquí. Solo que pido mil disculpas si no encontraron este podcast a muy temprana hora, pero ya está aquí. Ok. Y pues, como todos los días, espero que tengan un día de bendición este fin de semana. Y los espero el día de mañana en otro segmento más de la Biblia Diaria. Recuerden, este es su amigo y servidor Miguel Díaz, que los quiere y les desea lo mejor. Hasta entonces.